enfants. Si on n'aime que l'argent, pas le futur pour la jeunesse. Il faut bien la tenir en laisse. Pas le futur pour les bébés. Et si on n'aime que le blé, pas le futur pour les vivants. Et si on n'aime que le sang. Et la seule solution pour ma génération, c'est la révolution. Et la seule solution pour ma génération. Pas de pitié pour le futur, la pire étant des conflits. l'Argentine avait faim. Quand la nécessité fait sa loi, tant pis le quotidien. Qui se garde de la haine peut ne plus servir à rien. Les mains qui ne trouvent plus à l'air, pas meilleur au pain. Qui se garde ce que l'on consomme et consomme ce que l'on produit. Et si la lutte est illégale, plus il en résiste aujourd'hui. Quand on passe le mémoire, qu'il faut la rafraîchir. Quand sur ce continent, que l'hiver va se fugir. I'm okay. you bastard! I'm the daddy now. Next time, I'll fucking kill you! Get your dueño de la chupa, tú atrás estás contento con tu gente. Esa es la verdad. Una familia diferente a todas las demás. Solo tres letras bastarán para hacernos callar. No sé si nadie desea. Condenados y orgullosos, la respuesta radical. Condenados y orgullosos, amistad y fidelidad. Nuestras consignas están claras, nunca cambiarán. Dispuestos para dar la cara frente a los demás. Nuestros insultos dan igual, lo escuchamos. Nuestra respuesta es radical, atacamos. Condenados y orgullosos, la respuesta es radical. Condenados y orgullosos, amistad y fidelidad. Nuestras consignas están claras, nunca cambiarán. Dispuestos para dar la cara frente a los demás. Nuestros insultos dan igual, lo escuchamos. Nuestra respuesta es radical, atacamos. Son letras que marcan una vida. Es el nombre de la Santa Familia. Condenada por la envidia de unos cuantos, pero no da igual. No pediremos perdón. Y es que hay algo que tenemos muy claro, y es que todo el mundo sabe dónde estamos. Si te das algún problema, ven y dínoslo. Te daré la solución. Envidioso, rastrero, no tenéis valor. Soy lo peor. Queda de gente bustera engreída, apuñalan de noche, sonríen de día. Sois como el cuento del rico villano que tira la piedra y esconde la mano. La diferencia es que esto no es ficción. Es vuestra destrucción. Es vuestra destrucción. Es vuestra destrucción. Look out, try to stay alive. Go out. I play the scene. And if you don't mess with the USB, you will die. Can't you see? Get out. Civilidad, inteligencia, camino fieles como perros. Marines tan inteligentes, para ver lo que es el infierno. ¡El infierno! No cuento la opinión, solo intereses. No cuento la razón, darme los aires. No cuento la opinión, solo intereses. No cuento la razón, darme los aires. No me cuentes lo jodido que resulta tu existencia. Dije no habrá otra opción, dije bien hasta la mierda. Solo quiero que te mueras, solo quiero que revientes. La compasión no va contigo, solo orgullo, patria y muerte. ¡Patria y muerte! Negros, hispanos, tu vida es ignorancia. Masacrando hermanos por toda la tierra, obedeciendo al imperio fascista, chupándole la polla al tío Sam. No, no, no tengo la culpa de que sigáis tan gilipollas. No, no, nadie la tiene. Solo la bomba que será trozo se va a cometer muerte causa. Y solo la bomba que será trozo se va a cometer muerte causa. Yeah. llenar los bolsillos de todos nuestros primos. Y en los despachos la corrupción. Los políticos intentan evitar que no demos cuenta de lo que pasa en realidad. ¿Por qué es mi padre? ¿Por qué es mi hermano? ¿Por qué es mi amigo? Y yo en fin es lo por qué. Y en los despachos la corrupción. Los políticos intentan evitar que te des cuenta de lo que pasa en realidad. Vosaltres heu demostrat que la vostra democràcia és una masturbació.